¡Me voy al diplomado! ¿Diplomado? ¡Claro! El diplomado de gestión microempresarial del programa MIPES. ¡Eso me interesa a mí! A ti y a todas las y los microempresarios formalizados de Sullana. ¿Y en qué me capacitarán en el diplomado? En tecnologías de la información, tributación, formalización, contabilidad básica y de costos, organización, finanzas y marketing. ¿Y cuándo es? Empieza el 16 de junio. Debes asistir a la charla informativa el 3 de junio en la Municipalidad de Sullana. ¿Qué? ¿Así de fácil? Pero los diplomados siempre cuestan, ¿no? ¡No! Este forma parte del Programa de Desarrollo Económico de la Región Piura, a través del fortalecimiento de su tejido microeconómico y social Perú. Programa MIPES, pues. El programa MIPES ya está en Sullana para capacitar a las y los microempresarios formalizados. Participa del diplomado Gestión Microempresarial del programa MIPES. Asiste este 3 de junio a la charla informativa. Financia Gobierno de Navarra y ProPerú. Ejecuta Asociación para el Desarrollo de la Enseñanza Universitaria ADU y la Universidad de Piura.